Nos encanta tenerlo. ¿Cómo está, Guillermo? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, para mí también un gusto y agradecido que siempre nos dan espacio, lugar y la posibilidad de hablar libremente, ¿no? Ahí está. Bueno, intensos momentos. Estamos entrando en el último mes de lo que va a ser una campaña histórica, ¿o no? Sí, sí, la verdad que un momento apasionante para la política, para la provincia, para lo que se juega la provincia, para lo que se juega la ciudad. Son 40 años en concordia del mismo sello político. Nos estamos jugando algo que no había pasado en 40 años, esta posibilidad de que haya un cambio de sello de gobierno de una ciudad que la han gobernado las mismas personas, las mismas familias, hace 40 años y 20 años en la provincia, 24, 25 años. O sea, realmente es un momento histórico para la política, una oportunidad histórica para los entrerrianos de poder cambiar este ciclo descendente que tenemos, como dice Rogelio Frigerio en cada entrevista. Entre Ríos, de ser una ciudad, una provincia brillante, admirada, que generaba envidia de los vecinos, hoy pasó a ser la hermana pobre de la región centro. Tenemos a Córdoba y Santa Fe que no paran de crecer económicamente, productiva, la soja los ha hecho explotar económicamente, y Entre Ríos cada vez con índice de mayor pobreza, incluso en el nivel número uno de pobreza en la ciudad de Concordia, ¿no? ¿Qué análisis hiciste, Guillermo, de lo que fue la elección, esta primera contienda electoral que fueron las PASO? ¿Por qué te pregunto? Porque uno lee rápido y dice aquella foto de unidad que hicieron, ¿no? Sí, sí. Cuando se diste vos, cuando se dio y se arma esa lista de unidad, terminó dando su fruto con un contundente triunfo y transformándose en la lista más votada individualmente. Hoy también muestran unidad y aparte abren ese espectro, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros creo que lo que siempre estuvimos atentos a lo que quiere la gente, porque nos sentimos parte de la gente. Yo siempre digo, yo soy la gente, no puedo hablar de la gente como un tercero, sino de mí mismo. Yo vivo de mi actividad privada, siempre viví de mi actividad privada, nunca estuve formando parte de ningún gobierno ni de ningún poder. Y creo que por eso tenemos esa capacidad de interpretar lo que quería la gente, y la gente quería eso, unidad, quería un proyecto común, un trabajo en conjunto. Y así como lo hicimos en ese momento con Eduardo Caminal y Marcelo López, y el Gringo Ascue, que unimos nuestra fuerza para ir en una lista de unidad, creo que la gente premió eso, sí. Entendió que éramos los que le dábamos la respuesta a su requerimiento. Y en esto terminó, en un triunfo contundente, el 50% de los votos del espacio, la lista más votada de Concordia, como nunca había pasado en la historia. Y de cara al día después fue lo mismo. Vos habrás visto la foto de unidad frente a la municipalidad, sí, donde aparte incluimos, el Gringo contó que a la noche fueron al búnker, los festejos, hubo llamados telefónicos automáticos, y es fuerte eso también, ¿no? Porque a veces los heridos quedan, ponele, en otros espacios no pasó lo mismo, ¿no? Sí, quedan los heridos. En este caso se trabajó también con mucho respeto a las otras listas, que creo que nosotros tenemos una gran valoración por las otras personas, tanto con Eduardo Cristina, con Roberto Añez, con Leo Lapido, con todos los otros, con Bogado, con cada uno, Galarza. Tenemos un gran respeto por ellos, entonces creo que también así fue la campaña, fue siempre dentro de un marco de respeto, y eso se reflejó en la unidad del día después. Que yo creo que habla de la madurez del espacio, de que entendemos la situación que vive Concordia. Concordia tiene el 55% de pobreza, o sea, no es momento de egos, de estar tironeando para cada uno para su casita. Acá realmente hay que unirse, trabajar con un objetivo común, que es sacar a Concordia de esta pandemia que tenemos de pobreza y de chicos que no tienen futuro. El 50% de los chicos no termina el secundario. Es un dato que es alarmante. Sí. Si no nos unimos en el mismo momento, como en el caso nuestro, antes y después, estamos fritos, porque no tenemos salida. Acá hay una sola salida, que es el trabajo en conjunto, en unidad, con un objetivo claro, que es que los chicos tengan educación, que terminen el secundario, generar puestos de empleo para el futuro de esos chicos, y que se puedan insertar en la sociedad realmente, porque estamos hablando de inclusión real, que es a través del trabajo y del respeto por el otro, yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma, que nosotros estamos trabajando por eso, por algo mucho más profundo que ganar una elección. ¿Ves que en esta lectura que haces, que está buena del contacto con la gente y que me decís es lo que quería la gente, crees que se valora también el tema de los nombres? Bueno, no venir tanto de la política, el Gringo, como lo dice él, viene de la justicia, bueno, vos del sector privado. Bueno, yo te decía recién fuera del aire la imagen de lo que es la candidata a vicegobernadora, que no, ¿Crees que eso la gente valora un poco? Porque nosotros detectamos crecimiento de una figura como Milei tiene que ver con enojo con los otros espacios. Sí. Si no, no hay una explicación o no. Mirá, yo te puedo hablar del origen tanto de Gringo Ascue como mío en la política, y es un poco el hartazgo. O sea, nosotros lo hemos hablado personalmente, ¿por qué te metiste vos? ¿Por qué te involucraste? ¿Por qué dejaste, como el caso de Gringo, que dejó una zona de confort, una comodidad, un sueldo seguro que tenía en la justicia para meterse en este barro de la política, o en mi caso también, que vivía en mi propio mundo? Y yo creo que es el hartazgo de que la política no le dé respuestas a la gente. Y como yo soy la gente, me meto porque creo que es la única forma de que cambiemos el futuro, por lo menos de nuestros hijos. Seguramente estos procesos son largos y no, nosotros no vamos a ver los resultados, pero sí vamos a plantar el árbol, o sea, porque si no, no, no hay forma de que haya un futuro de prosperidad y de que los chicos nos sigan, o los que tienen la posibilidad emigrando y los que no tienen la posibilidad terminando en un mundo marginal o de droga o de una vida que no lo conduce a nada. Y hay un pequeño sector que es el que sostiene un poco la sociedad como en las normas que más o menos creemos que son las de convivencia, que cada vez más chico. Entonces, eso motivó a que todos nosotros que somos gente nueva, también el liderazgo de Rogelio Frigerio, que un poco marcó el rumbo, ¿no? El de darnos el espacio, darnos la participación, conducirnos. Yo creo que eso es algo que es muy valorable y habla muy bien de Rogelio, que entiende también, como nosotros, que la sociedad pide otra cosa. No pide los mismos nombres de los mismos de los últimos 40 años. Pide otra cosa. Pide gente nueva, gente limpia, gente transparente, proba. Yo creo que es por ahí la cosa. Guillermo, y se viene un desafío nuevo, ¿no? Más allá de que ya está la campaña, entramos en el último tramo. ¿Cómo encarar este desafío? Teniendo en cuenta a veces que no deja de tener el mote de ciudad peronista esta, ¿no? Pero se está ante un momento histórico. ¿Cómo se encara ahora? Más allá del caudal de votos de Juntos por Entre Ríos, ¿cómo van a ampliar esa masa de votantes? ¿Cómo estás viendo la imagen de lo que es Libertad Avanza también hoy como tercera fuerza en la ciudad? Y bueno, el análisis la verdad que es muy abierto, ¿no? Es tan difícil hacer un análisis porque creo que la gente está cambiando eso de pertenecer a alguien, que históricamente uno era peronista, era radical. Ya no son más cautivos de nadie. Claro, y yo creo que eso es una gran madurez también para la sociedad. Y a mí me alegra mucho que pase eso. Eso de ponerle a la gente el mote, ¿viste? Vos sos peronista y tu hijo va a ser peronista o radical y va a tener que ser radical. Me parece que está muy bueno que la gente vaya votando con la esperanza, con la esperanza de un cambio, con la esperanza de un futuro mejor, con un proyecto, ir viendo un proyecto. Y esto de los proyectos lo digo y también lo quiero recalcar, mira, la presentación de proyectos, de qué es lo que va a hacer cada uno, es algo importantísimo. Y en Concordia se hicieron 3 debates de candidatos, a los cuales el candidato oficialista dejó la silla vacía. Anoche fue el último en la Facultad de Ciencias, en el Profesorado de Ciencias Sociales, y la silla estaba vacía, y estaban los otros dos candidatos, Ascue y Beswick, se prestaron a mostrar su propuesta, porque la gente tiene que saber qué es lo que quiere hacer cada candidato. Y yo creo que eso de dejar la silla vacía un poco habla de que va a ser lo mismo que se viene haciendo en los últimos 40 años. Es decir, generando y aumentando el índice de pobreza de la ciudad. Guillermo, ¿y cómo está? Porque se habla, y esto hay que decir, nosotros tuvimos una charla interesante con Manuel Troncoso, tuvimos una charla interesante el otro día con Gringo Ascue, y hablaron de la interna del peronismo, dejó ciertos, se le dice heridos de las internas, que habrían tenido contacto con usted. ¿Ampliar esa base electoral también va por ahí? Mirá, yo no te puedo decir la cantidad de gente que viene del peronismo que se está sumando a Juntos por el Cambio. Realmente es impresionante la cantidad de gente. Nosotros no paramos de tener reuniones con gente que viene del peronismo. Anoche, después del debate este, nos fuimos, yo estuve como hasta las 9:30, 10 de la noche, reunido con un sector del peronismo, obviamente las cúpulas no se van a mostrar este apoyo a los candidatos de Juntos por el Cambio, en este apoyo a Rogelio Frigerio o en el caso de la ciudad, al Gringo Ascue. Pero sí, las segundas líneas, las terceras líneas están todas acercándose, escuchando nuestra propuesta, sumándose al trabajo que estamos haciendo. Muchos lo hacen en la clandestinidad, porque muestran ahora, ¿no? Tienen mucho miedo de ser castigados, lo cual habla de algo que es terrible, porque lo decimos con mucha naturalidad, pero que sean castigados por lo que piensan o por la decisión electoral que tomen, es una vergüenza que de eso pase en esta época de la democracia, después de 40 años de democracia, que la gente no pueda expresarse porque por miedo a las represalias. Es algo lamentable, es lamentable. Yo los invito a todos los que no pueden decirlo, que los castiguen en el cuarto oscuro, porque esto es una extorsión que le hacen. Eso de quitarle el monotributo, viste que hay gente que no cobra porque... Pero incluso compañeros de espacio, porque sí, gente que estaba con Francolini no le están pagando el monotributo desde febrero, cuando Francolini anunció y ellos anunciaron su apoyo, no le pagaron nunca más su monotributo o los bajaron de le sacaron el cargo. Sea, quitar beneficios, habló le quitaron de los eso. beneficios. Es una extorsión lisa y llanamente. Entonces contra eso nos enfrentamos, contra esa forma de hacer política. ¿Cómo pretender que esa gente después vote a... También, sí, sí. Más allá de que estén heridos, están heridos, pero yo creo que están heridos en el corazón, en la forma en que los han tratado. Los han tratado como si hubiesen cometido un error, como si fueran delincuentes. Entonces, me parece que eso es lo que está castigando a la gente. Y el 87% de la gente le dijo que no a este gobierno. Ese es un dato no menor. El 87% de la gente no los votó. A nosotros no votó un gran porcentaje de la sociedad, pero mucho más grande es el que votó un cambio en Concordia. Porque lo votó a Giano, porque lo votó a Francolini, lo votó a Sueta. Es gente que no quiso votar la continuidad de este gobierno. Entonces... analicemos, el análisis general es mucho más contundente. Y yo creo que esa contundencia se va a dar ahora el 22 de octubre. Esa necesidad de cambio, esa forma de hacer política, yo creo que se termina el 22 de octubre. Guillermo, ¿y qué rol juega lo que pasa en la provincia? Pensando en Concordia, ¿no? Pero, ¿qué rol juega la figura de Frigerio? Obviamente que el peronismo muestra que el más votado fue Dambal, pero en el conjunto... hay más de 50.000 votos de diferencia a favor de Juntos. ¿Qué rol juega eso en Concordia? Porque aparte no hay que olvidarse que Frigerio eligió Concordia para cerrar la campaña. Se habla de que también elegiría ahora Concordia. O sea que lo toma como un bastión clave para esta escena electoral, ¿o no? Y sin duda, o sea, Rogelio es muy consciente que Concordia es la segunda ciudad más importante de la provincia. Y también entiende que es la ciudad que más atención necesita. En charlas que hemos tenido así con Rogelio... Él nos decía que él lo que piensa hacer es una especie de ministerio de Concordia, porque entiende que Concordia necesita un tratamiento especial. Mira. Sí, sí, te lo digo como noticia o como novedad, pero Concordia no va a tener un tratamiento igual al resto de las ciudades de la provincia, porque Concordia está en una emergencia. Se lo planteamos en un momento, lo entendió y obró en consecuencia y vino con una solución. Nosotros tenemos una ciudad que está totalmente en emergencia. Vos lo ves en el aspecto que vos quieras, en el aspecto de la salud, en el aspecto de la educación, en el aspecto de la pobreza, en el aspecto que vos quieras. Es incomparable con nuestros vecinos. Comparar con Colón, con Federación, con Chajarí. Federación anunció la construcción de un hotel de... All Inclusive, ¿no? Pero vos viste lo que es. Entonces estamos y acá están cerrando hoteles. O sea, en Concordia cerraron 5 hoteles y Federación está por construir un hotel que, si no me equivoco, hablaban de 100 millones de dólares. Pero aparte se transformaría en uno de los mejores de la Argentina. Hoteles de la Argentina. Entonces ahí tenés lo que es un gobierno que apoya la producción y la inversión, y un gobierno que expulsa al que quiere para adelante. Porque de última es en lo que se traduce después la sociedad. Una sociedad que hay inversión, hay trabajo. Y donde hay trabajo, hay educación, hay tiempo de relajación, de poder vivir en familia. O sea, y eso es lo que está pasando acá. No hay contención. Está bueno el otro día que estuvo. Pero aparte yo ya lo había hablado con vos, y por eso me acuerdo que el otro día le recordé que se va a basar en tres grandes ejes lo que es la gestión del gringo, y habló de la generación de trabajo, pero no solo a partir de las empresas, sino el emprendedurismo, la producción primaria, y obviamente un eje importante que tiene que ver con el tema de la seguridad. Me imagino que coincidís, pero ¿qué lecturas haces? No, lo hemos elaborado juntos los proyectos y a los puntos. Y lo que él habla del sistema productivo, que es uno de los grandes ejes, y yo creo que es también el gran eje que maneja Rogelio Frigerio, que es apoyar a todo lo que sea el sistema productivo, que no es solamente la gran empresa que se instala, que nosotros no tenemos una empresa que se instala hace 30 años, que fue Maciza Egger, la última gran empresa que se instaló, después nunca más, 30 años pasaron, nunca más se instaló una empresa importante que genere un cambio social. sino que también hasta el emprendedurismo, o sea, uh-huh, que es toda la cadena productiva, uh-huh, la que necesita un tratamiento especial. Uh-huh. En el caso de las grandes empresas, tenemos 12 aserraderos que se fueron a corriente porque el costo de la energía es mucho más barato, uh-huh, y la energía es el principal insumo de un aserradero. Seguro. Entonces, eso es lo que no podemos dejar que siga pasando, y eso es lo que Rogelio permanentemente hace hincapié. Uh-huh. El jueves pasado nos reunimos con Enrique Agosti en Arroz Dos Hermanos, recorrimos la empresa, hablamos sobre los problemas que tienen los empresarios para producir, y el mayor problema que tienen es el costo de la energía. Uh-huh. Una ciudad, una provincia que es generadora de energía, productora de energía, pagamos la energía más cara del país. Es un temita que hay que avanzar fuertemente. Bueno, y bueno, pensamos en avanzar. La Cámara de Diputados te va a tocar. Justamente, es con lo que voy a ir a pelear. Y yo te pido que vos le preguntes al actual gobernador, que va a ser como yo, es candidato a diputado nacional, si él qué proyectos tiene para llevar a... ¿Con qué va a ir a pelear para Entre Ríos a la Cámara de Diputados? Yo te puedo decir concretamente, y el que más voy a pelear va a ser para bajar el costo de la energía en Entre Ríos. Y para recuperar el valor que porque una deuda histórica, no te diría histórica. Y tenemos que reclamar la reparación histórica de lo que se nos ha venido saqueando, porque lo que ha producido y el costo del kilowatt que nos han pagado por Salto Grande en estos últimos 20 años, ha sido un saqueo que nos han hecho Entre Ríos. Hemos entregado gran parte de nuestra soberanía energética provincial, y por eso se ha desfinanciado entes como la CAFE, por ejemplo, que antes hacían montones de obras en beneficio de los entrerrianos, que dejaron de existir porque nosotros regalamos la energía a la nación, y la nación nos da la migaja que quiere por esa energía. Entonces, esas son las batallas que tenemos que dar para Entre Ríos y para Concordia. Imaginate recuperar nuestros recursos. El impacto que tendría en la instalación de industria, entonces, porque es una lectura sencilla, ¿no? Pero es que es la primera vez vos tenés una competencia acá a 100 kilómetros, donde la energía vale la mitad. ¿Dónde instalás la fábrica? ¿Allá o acá? Uh-huh. Donde las patentes de los vehículos valen mucho menos de la mitad. Uh-huh. Porque muchos tienen los autos en corriente, porque justamente valen mucho menos de la mitad. Uh-huh. Entonces, si no nos tomamos carta en el asunto y dejamos de expulsar a los que vienen a invertir y a generar trabajo, esto no va a cambiar. Uh-huh. Está bueno lo que me dijiste ahí cuando recién me estabas contando esto de trabajamos en conjunto en armar una plataforma de gobierno. Está bueno eso. O sea que hubo varios equipos ahí, porque ustedes instalaron el tema de capacitación y eso que está bueno. Pero también lo hizo el sector de ASCUE con Evolución Radical. También lo hizo el PRO como tal. Está bueno esto de generar sectores de equipos técnicos, para decirlo de alguna manera o no. Es que nosotros, la foto de unidad no es una foto de unidad de tres personas, la foto de unidad es una foto de unidad de equipos. Nosotros tenemos equipos que trabajaron, que estudiaron, que generaron una plataforma y una propuesta de trabajo en un futuro gobierno municipal, y ellos también, o sea, cada uno de los que tenemos en el espacio también, y eso fue lo que se hizo después, una gran ensalada, meter todas las ideas y pero ahí decir, bueno, construyamos privado, juntos. Mucho sector muchísimo, productivo, muchísimo, mucho sector del turismo, que le dieron mucha importancia. Bueno, ayer veía... Bueno, ayer viste la foto con Leo. Pero totalmente, nosotros nos reunimos muchísimo para generar qué es lo que queremos hacer. Esto es un acuerdo de coincidencia, ¿no? Un acuerdo de personas. Yo creo que eso también es entender lo que la sociedad quiere. La sociedad está harta de los nombres. O sea, nosotros somos todos casi anónimos, te diría, y estamos dando una batalla épica contra nombres que están hace 40 años en el poder, ¿no? En el poder están hace 40 años. Y estamos dando esa batalla desde la austeridad absoluta, porque todo lo hacemos con fondos propios. Si vos ves un cartelito que dice Guillermo Marconi, diputado nacional, es porque lo pagué yo. Y si vos ves un cartel que dice ASCUE intendente, es porque lo pagó el gringo, o porque lo pagamos entre todos, porque ponemos plata entre y todos. Mucha recorrida igual, ¿no? Mucha presencia en los barrios, han ido a charlar con la gente. Todos los días estamos en los barrios. Todos los días nosotros tenemos una agenda que se va a presentar. La vamos armando y a fin del día ya se publica en nuestros grupos, y no hay ningún día que no tenga una presencia barrial. Va a haber una presentación igualmente de las plataformas, ¿no? Está agendado. Sí, el 11 de octubre en el Sino Dion. Ahí está. El 11 de octubre a las 19:30 horas en el Sino Dion va a ser la presentación de nuestra plataforma y nuestro proyecto de gobierno. Y de las personas, ¿no? Como dice Rogelio, hay que mostrar qué es lo que uno quiere hacer, cómo lo va a hacer y quién lo va a hacer. Y ahí hablame un poquito más de esto, que también es, nosotros hicimos una lectura y es una de las grandes demandas, que es la seguridad. Sí. ¿No? Y obviamente el gringo le dio mucha importancia. Sí, sí. Al gringo le decimos cariñosamente, ¿no? Porque es un amigo, a Francisco Acuevo, y el candidato intendente, ¿no? Es una lectura que hicieron a partir de la demanda del vecino. No tengo ninguna duda. Nosotros en todos los estudios que hemos hecho el mejor estudio que hay, porque se hace en focus group, donde se estudia qué es lo que la gente opina. pero no hay mejor focus group que el que hacemos nosotros, que ir a los barrios, hablar con cada vecino, de preguntarle qué está pasando. Y los grandes reclamos, yo esto ya creo que lo hablé con vos hace más de un año, y el gran reclamo es el trabajo y la seguridad. Son los dos. Y van de la mano, increíblemente. Y van de la mano, tal cual. Si vos le generás las condiciones de laburar, quedá tranquila que la gente va a laburar. Mirá, no, ahora no le genera. En Dinamarca creo que fue que disolvieron la policía porque no tenía sentido. Bueno, donde todos tienen trabajo. O en Islandia, no sé qué país fue. Sí, sí, creo bueno, que eso. Escandinavo ahí están en claro, el tiempo policía. Y son medio ad honores los que cuidan. Y bueno, eso porque la gente está bien, tiene trabajo, está contenida, no tiene la necesidad de salir a hacer una vida marginal. Y acá lo que hemos generado es una sociedad marginal. Pero tampoco se puede acusar a la sociedad de haber caído en esa situación, sino que hay una dirigencia y la responsable es la dirigencia. Una sociedad es resultado de su dirigencia. Y si su dirigencia no le da la posibilidad de trabajar, la posibilidad de desarrollar una vida digna, por lo general, la sociedad cae en la marginalidad. Y es lo que pasó en Concordia. Concordia tiene una sociedad marginal, totalmente excluida de elementos básicos como es la energía eléctrica, la cloaca, el agua. Hay que ir a recorrer el barrio Nueva Esperanza, el barrio Esperanza, el 27 de noviembre. Todos barrios que no tienen ningún tipo de servicio. O sea, están con, yo esto parece mentira, ¿no? Pero se cocina a fuego, se ilumina con vela. Es lamentable. El sábado hicimos un encuentro ahí, compartimos unos choripanes, hicimos un guiso, qué sé yo, en el barrio 27 de noviembre. Quedé agua patito más al fondo. Y realmente, bueno, salimos a recorrer el barrio, a hablar con los vecinos, a llevar la propuesta, nos acompañó el gringo, Ascue, y realmente quedás tan conmovido por el abandono que tiene esa gente, que no hay otra forma que es con trabajo, con educación, con un acompañamiento social, que vos puedas cambiar esta sociedad. Y eso que me pareció interesante, primero esta lectura de decir cómo va ganando terreno en los sectores delictivos, que sí, me contaban que arman una estructura, el gringo me lo afirmó, que después empiezan a prestarle plata a los vecinos, sí, y los van agarrando. Sí, sí, sí. ¿Verdad que me generó? Mirá, anoche lo habló eso, porque lo hemos hablado muchas veces en la mesa, pero ayer lo hizo público en el debate que te comentaba. Y justamente hablaba de eso, de que se van generando ciertas mafias barriales, que lo primero que hacen es prestarle plata. Después ese préstamo de plata le va generando una dependencia al otro de ellos y se terminan quedando con las casas, con los bienes. Que lo tienen agarrado, ¿no? Y lo tienen agarrado. Y mucha de esa gente cae en estos prestamistas y en este tipo de este sistema para el consumo de estupefacientes, de falopa. Bueno, habló mucho y está bueno. Vos ya lo habías dicho igual, yo me acordé de vos cuando lo contaba el otro día. Esto es generar como, no sé si son fortalecer las comisiones barriales. Esto lo dijo con elecciones, con. Sí, sí. Pero sí, aparte de descentralizar con tipo comuna, nos dijo un nombre, no me acuerdo bien, de descentralizar un sí, poco. Sí, seccionales, le decimos nosotros. Seccionales, ahí sí está. Está bueno eso. Aparte también es una propuesta que viene hace mucho y nunca se ha hecho. Es que no puede ser que la municipalidad siga funcionando enfrente a la plaza, cuando Concordia tiene una extensión tan grande que, yo te lo juro por Dios, vos no me lo vas a creer. Pero hay barrios que la gente no sabe dónde queda la municipalidad. No sabe. Vos sí, le preguntás, sí, ¿vos sabés dónde queda la municipalidad? No. Entonces, te das cuenta, primero, el nivel de desconexión que tiene la gente con los dirigentes. Y los dirigentes con la gente, ¿no? Pero después, el grado de dificultad que es para un vecino de un barrio que no tiene SUBE, pero no tiene ningún tipo de posibilidad de acceder a hacer algún reclamo, a hacer algún pedido a la municipalidad, porque está totalmente aislado en la zona oeste, noroeste, y no puede acceder a ningún servicio, no puede, está viviendo, te lo juro, que vive como en la prehistoria, con techos de nylon, con techos de lija, están rogando que le lleven una lija para poder techar la casilla de madera y tierra que tiene, y piso de tierra. Entonces, claro que la municipalidad tiene que estar cerca, tiene que estar cerca del vecino, y para eso hay que descentralizarla, sacarla enfrente de la plaza, sacarlo al intendente, como dice el gringo, yo no voy a estar sentado calentando una silla en la municipalidad, yo voy a estar en el barrio, y para eso tenemos que tener seccionales municipales que estén cerca del vecino, que atiendan a la problemática del vecino, bueno, y es fundamental. Trabajar con el presidente barrial, en buenas condiciones, porque viste que hay mucha crítica. Cambiar el sistema este de presidentes vecinales, que ha sido puntero, que todos se han transformado en punteros políticos y todos se han transformado en privilegiados y usurpadores del poder municipal. Porque ¿qué hacen los punteros políticos estos disfrazados de democráticamente electos? Ellos lo que hacen es ser un representante del poder ejecutivo en el barrio. Lo que hace es a dedo seleccionar quién lo apoya y quién no apoya y caer en el sistema extorsivo este que hablábamos anteriormente de si nos apoyás te doy, si no nos apoyás no te doy. Entonces acá lo que hay que hacer es democratizar, creo que te lo habrá dicho el gringo, parte de nuestro plan es democratizar todo el sistema de comisiones vecinales con elecciones en un mismo día, simultáneas en todos los barrios, y que ese que el voto sea secreto y empezar a darle una función social y de participación democrática al puntero, al que hoy es puntero vecinal y tiene que ser presidente de comisión vecinal. Ahí está. Te quiero preguntar, para empezar a analizar también lo que es el plano nacional, la situación económica. Bueno, ayer se generó una cuestión con el impuesto a las ganancias que se transforma en político y se transforma en electoral indefectiblemente por el escenario. Pero ¿cómo estás viendo todo eso, no? La figura, obviamente, de Patricia Bullrich, se habla de mucha gente hablando de ponerlo a Milei, pero votarlo a Scue, votarlo a Frigerio. Viste que hay todo un escenario, y yo entiendo que a veces hay un microclima político que hablamos nosotros y la gente por ahí queda afuera, pero me sorprende porque la gente habla mucho más de política de lo que uno piensa. ¿Cómo estás haciendo una lectura de todo eso? Mira, yo lo que leo es que Patricia Bullrich es la persona más indicada para gobernar el país, independientemente de que yo tenga una afinidad política, porque es la única persona que tiene realmente una propuesta. Ya lo demostramos en el gobierno anterior de que hay una propuesta de orden fiscal. Ahora si querés hablamos de esto del impuesto a las ganancias, que es un poco la novedad, pero el gobierno que está actualmente, que el gobierno ya vimos lo que está haciendo, o sea, 140% de inflación anual va a terminar con suerte vamos a terminar con el 140% de inflación anual. Y no pueden echarle la culpa a nadie, que es lo que por primera vez les pasa, porque siempre generalmente le echaban la culpa a otro, ¿viste? Todavía quieren intentar instalar y echarle la culpa pero Macri. Entonces, creo que está totalmente descartado este gobierno la posibilidad de conducirnos a algo más próspero y más productivo. O sea, ¿le cuesta al gobierno mostrar o no? Y que no tiene Masa, nada para mostrar. ¿Cómo muestra así el ministro de Economía? No tiene nada claro. ¿Qué va a mostrar? O sea, ¿qué vas a hacer que no hayas hecho? Y salen con este tipo de proyectos como el impuesto a la ganancia, electoralista, vergonzoso porque desfinancian a la provincia. Sin una contrapartida, decir, bueno, vamos a bajarle los privilegios a lo político, a este, vamos a reducir nuestro gasto en esto, y con eso vamos a bajar el impuesto a la ganancia. Bueno, tendría un poquito más de sustento, pero no, es tan electoralista que ni siquiera dicen cómo lo van a compensar, porque eso es plata que le va a dejar de llegar a la provincia. Y me sorprende mucho el silencio de algunos gobernadores. Los mismos gobernadores, 15 gobernadores, por ejemplo, que presentaron recursos de amparo cuando Macri bajó el 50% el IVA de los alimentos, 15 gobernadores, incluido el nuestro, Gustavo Bordet, presentaron un recurso de amparo en la Corte Suprema para que saquen esa reducción del IVA. Entonces, hablemos con claridad y con la verdad. O sea, cuando vos haces... Y ese es un proyecto que realmente le llegaba a todos los trabajadores, porque este es un proyecto que le llega a un sector formalizado de trabajadores, pero a todo el otro, que es el menor, porque hoy es mayor la cantidad de gente que trabaja en negro que la que trabaja en blanco. Entonces, acá quedan excluidos todo el sector que trabaja en negro. En cambio, era mucho más justo, más equitativo, más igualitario quitarle el 50% del IVA a los alimentos que un impuesto como este. Que encima tiene fines electoralistas porque te quedaste en negro. Viste, y aparte a un mes de las elecciones. A un mes de las elecciones y sin sustento de financiación, ¿no? Obviamente a la gente que lo aproveche, ¿no? Pero sí, no, ni hablar. Y bienvenido sea cualquier reducción de impuestos. Pero... en condiciones, hay que hablar con la verdad completa, ¿no? O sea, creo, estoy totalmente convencido que el impuesto que ellos mismos derogaron, que era el de sacarle el 50% del IVA a los alimentos, era mucho más justo, más abarcativo que este tipo de impuesto que solamente beneficia a un sector. Y con respecto a Milei, yo creo que, yo le hablé al votante de Milei, el gringo Scue también, y lo descontextualizaron, obviamente, es profeso, no fue una cuestión errónea. Milei es la misma fantasía que fue Alberto Fernández en su momento, ¿te acordás? Cuando ponían el hombre, se decía que no podía comer el asado y le ponía cara de víctima. y Milei y Alberto Fernández nos decía que él iba a, con los impuestos de la LELIC le iba a aumentar a los jubilados y todo. Bueno, lo mismo. O sea, es hablar mentira en función de crear una ilusión, esa ilusión después se transforma en desilusión y así venimos en el país hace por lo menos mínimo 40 años, ¿no? Yo creo que venimos hace 70 años que venimos de desilusión en desilusión, porque por ahí compramos esos espejitos de colores de lo que nos quieren, que de lo que queremos escuchar, cuando en realidad lo que hay que escuchar y lo que hay que llevar adelante es un proyecto sólido, serio, de transformación, con base sostenible. Y creo que la que lo encarna hoy es Patricia Bullrich, pero más que nada, no solo Patricia Bullrich, todo el equipo que rodea a Patricia Bullrich. Porque todo el equipo económico que probo, conocido, de gente que realmente... Muchos hablan de los equipos, ¿no? Es que es la forma. Esto no es... Eso de seguir creyendo que va a venir un Mesías, que puede tener la patilla larga, o que puede tener una buena dialéctica, es mentira. O sea, si vos no tenés un equipo y un programa, no hay forma de cambiar el futuro del país. Te va a hacer laburar enseguida, Patricia, porque dice que ingresa y va con un paquete de medidas, te va a hacer laburar rápido en la Cámara de Diputados, pero muchos coinciden en esto. Hay que ir al choque de entrada para después empezar a ver los resultados. Bueno, un poco fue uno de los errores que nosotros nos reconocemos del gobierno anterior, fue el gradualismo, que uno, pero se hizo en función de también de no generarle una un malestar a la sociedad, o sea, de que eso, de cualquier medida que afecte directamente al bienestar de la gente también es resistida y aparte puede generar mayor pobreza. Entonces, a veces hay medidas que hay que hacerlas con gradualismo y otras en las cuales hay que ser mucho más contundente y que hay que tomar medidas determinantes. Y yo creo que hay muchas cuestiones que hay que tomarlas con velocidad, con rapidez, con y sí, porque los resultados lo ven más rápidos también, ¿o no? Lo ven más rápido y hay cosas que no pueden seguir. El sistema, yo creo que el gasto de la política no puede seguir. El gasto de los privilegios de la política no pueden seguir. Los beneficios que tienen grandes sectores de la sociedad no pueden seguir. Hay muchos sectores que están se benefician con esto de la inflación. Hay muchos sectores que se benefician con esos grises que tiene la política, sí, donde bueno, sabés que fluyen gastos de viáticos, de asesores. Entonces hay mucho para recortar y hacer justicia. Me parece que a eso se refiere también Patricia cuando dice las cosas inmediatas, pero también poner en marcha el sistema productivo. Seguro, el tema positivo lo va a tener que tirar rápidamente en el debate. Es la única forma de activar, y es un poco lo que habla Rogelio en cada vez que tiene la posibilidad y lo dice, hay que activar el sistema productivo y hay que tomar las medidas necesarias para que se active el sector productivo. El costo de la energía que hablábamos hoy, la reforma impositiva, la modernización laboral también es un tema, poder incluir que haya una ley que pueda incluir a la gente, que la gente no quiera tener gente en negro, que le sea más peligroso tener una persona en negro que en blanco, entonces, y más costoso. Entonces hay que buscar los medios para que también haya una reforma, una modernización, ahora le ponen cualquier nombre para no decir reforma, pero el tema es que se pueda incluir a la gente en un sistema formal de trabajo, y eso tiene que hacer... Y hoy Concordia eso lo necesita, ¿no? ¿Y qué te parece? Lo necesita el país. Porque viste que Concordia no deja de ser una ciudad potente en el tema de cuando uno ve otra ciudad y vos decís, che, pero Concordia cerca de 200.000 habitantes, es mirada de alguna manera, ¿no? Está bien, vos hablaste de los índices que a veces te duelen, pero es mirada. Y como Concordia es la ciudad más importante o más grande de Buenos Aires, al norte, en toda la costa del Uruguay, la ciudad más importante. Ahí está. O sea, creo que no estoy diciendo algo equivocado. No, yo creo que y sí. Y siempre fue la perla del Uruguay. Concordia apuntaba a hacer eso, iba a ser la capital concentradora de riqueza, de servicios. Yo creo que te lo conté una vez, pero mis parientes de Paso de los Libres se venían a atender a los médicos de Concordia y a los sanatorios de Concordia, sí, que eran dos, el Concordia y el Garat, el de medicina privada. Y hoy siguen existiendo los mismos dos sanatorios. Y pasaron 50 años y siguen los mismos dos. O sea, no creció en nada la medicina privada. Y eso habla del estancamiento que sufrió Concordia. Pero éramos la ciudad, no sé, vos tenemos miedo en mi edad, pero éramos la ciudad, viste, que sí, a mí que pintaba para hacer... Me contaba mi viejo, ¿no? Recordado que dice lo que era esta zona sur. Claro. Iba la gente al Cap Yuquerí, Molino Río de la Plata, los talleres del ferrocarril. Pindapoy, era toda una movida. Era espectacular. Sacá la lectura por los bares que había, me dijo. Los corrimos a todos, los fundimos a todos los empresarios con política desacertada. Mira, Manuel Troncoso, que ya que lo nombraste, un amigo común, mi líder político. Ahí está. Laburo interesante, está haciendo. Manuel es un trabajador incansable. Yo realmente tengo una gran admiración por él, un aprecio, aparte de mi hermano, un amigo. Y vos sabés que Manuel siempre cuenta que los padres de él, que vivían en Concepción de Uruguay, venían como de paseo, claro. Era ir a Concordia. Como ir a Mar del Plata era venir acá. Claro, ellos venían. Lo contó, él lo cuenta siempre porque le llama la atención. Dice, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que llegamos a esto? A ser una ciudad que expulsa a la gente, que triste, pobre. Algo pasó, ¿no? Y yo creo que está muy claro lo que pasó. Nos gobernaron las mismas personas 40 años. Entonces, creo que está claro lo que pasó y está claro lo que tenemos que hacer. Y hacer lo que tenemos que hacer, en el caso personal hablo por mí, pero también puedo hablar por mis compañeros de espacio, es involucrarnos y tratar de cambiar esta realidad. Y la forma de cambiarla es esta, militando, trabajando, hablando con los vecinos, hablando con nuestros compañeros de espacio, con los que no votaron y con los que no nos votaron. Y ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, hablando con los que no nos votaron y que nos pueden llegar a votar. Porque les queremos hacer llegar la propuesta de que queremos cambiar Concordia, la queremos cambiar desde el sistema productivo, desde el sistema de trabajo, de la inclusión a través del trabajo, la seguridad. Con la presencia policial, con el acercamiento al vecino, con evitar esto que te tomen un área y que sea totalmente corrompida e invadida por los sectores mafiosos y de la droga. Entonces hay mucho para trabajar, queremos cambiar esa concordia que es la que venimos sufriendo en este último tiempo, ¿no? En ese caso, y el mensaje es que jugaría un rol importante, Guillermo, que se encolumnen los tres estamentos del Estado, ¿no? Nacional con Patricia Bullrich, obviamente provincial con Rogelio Frigerio y obviamente en la Intendencia de Concordia con él. Es así, por eso hay que militar esa lista fuerte, ¿o no? Sí, sí, sin duda, nosotros estamos. Y ustedes como legisladores. Nosotros tenemos, yo creo que el herramienta sistema. Herramienta bárbara la legislatura, ¿no? Para avanzar con proyectos para Entre Ríos y todo eso. Yo estoy totalmente honrado con esta posibilidad que me da Rogelio Frigerio de ser candidato a diputado nacional. Realmente para mí es una honra y creo que habla muy bien de él, no por mí, sino por el hecho de buscar gente nueva, gente que no haya estado en política, gente que transpire lo que transpire cada ciudadano que se levanta todo el día a laburar como lo hago yo y como lo haces vos. Y no esos que vienen enquistados en el poder hace 20, 30 o 40 años. Creo que habla muy bien del cambio, no solo generacional, sino también de la perspectiva, bueno, también lo hablábamos hace un rato, de la vicegobernadora que eligió, de el perfil de los políticos que él quiere que lo rodeen. Yo creo que no es un dato menor eso, el de incluir gente totalmente ajena a la política. Creo que es lo que nosotros queríamos cuando yo no estaba metido en política, queríamos gente nueva, y creo que lo demuestran nuestras listas. Y eso es lo que estamos militando. Gente nueva y joven, vive como dato valioso, que el otro día se vio una foto de los dos candidatos de las ciudades más importantes de Entre Ríos, son pibes muy jóvenes, ¿no? Sí, Manuel sí. Gainza en la Paraná, ¿no? Estamos hablando de la capital, y el gringo Ascua acá en Concordia, muy jóvenes, y aparte enfilados para una gran elección los dos, ¿o no? Los dos con grandes posibilidades, los dos menores de 40 años. Emanuel viene el miércoles que viene a acompañarnos, a recorrer Concordia, a acompañarlo al gringo en su candidatura, lo cual habla muy bien también. Y yo creo que refleja lo que está pasando. Nosotros no solamente logramos la unidad de Concordia, estamos logrando la unidad de Entre Ríos. A mí me han invitado para ir a hablar en entrevista a varias ciudades de la costa del Uruguay, lo cual me pareció también interesante decir, mirá cómo la gente del mismo espacio te abre la puerta para decir, vení, contá acá lo que querés hacer, qué es lo que querés hacer el espacio en el caso de llegar a la Cámara de Diputados. Me parece que ese mensaje de unidad que yo creo que nació en Concordia, que nació de nosotros, se fue expandiendo y yo en aquel momento lo reclamaba a nivel nacional, que creo que una de las cosas que hemos pagado fue el no haber logrado la unidad de nuestros candidatos nacionales. Creo que ese mensaje de unidad se está expandiendo y es lo que nosotros queremos transmitir y es la forma que queremos gobernar. Perfecto. Guillermo, un gustazo tenerte como siempre. Gracias. La seguimos igual, ¿eh? Sí, sí, hay esto mucho para hablar. Queda pendiente. Quedan tenemos 30 días que son el sprint final. Se va a poner con todo, ¿eh? Gracias, Guillermo, un gustazo. No, muchas gracias. Le mandamos un saludo a Luca, ¿no? Sí, sí. Acá me está escribiendo. Se está haciendo de productor también, ¿eh? Sí, sí. Así que ahí está. Un abrazo grande a Luca Nogué. Nos vamos rápidamente, Pablito, a la música. Nos vamos rápidamente a la tanda y seguimos con